pasan los días y no has regresado. No, no quiero buscarte, pues yo no te he dejado. Mi puerta está abierta cuando te des cuenta que equivocada te alejaste de mí. Y vuelvo contento, contento pensando que tú has regresado. Y abro la puerta y miro la casa como la has dejado. Mañana de nuevo la misma rutina de todos los días. Y tú no estás, ya no vendrás, no volverás. Pensando que tú has regresado.